Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El 6 de agosto de 1945, hace 70 años, un avión estadounidense del tipo B-29 lanzó el primer ataque nuclear de la historia, una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Una sola bomba mató a 140.000 de las 350.000 personas que allí vivían. Cerca del 90% de la ciudad quedó destruida. El programa Newsroom de la BBC se reunió con Bun Hashizume, una sobreviviente que tenía 14 años en aquel momento, y recuerda cómo fue ese día que marcó su vida. Aquí su testimonio. De niña yo vivía en el pueblo de Saka, cerca de Hiroshima, con mi madre, mi padre, mis hermanos y mis hermanas. Nuestra casa estaba sobre el mar. Me gustaba mirar el atardecer, recoger flores y disfrutar del pueblo. A veces me trepaba a lo alto de los árboles para ver el hermoso océano brillante al atardecer. Mi mejor amigo Hitoshi me esperaba bajo el árbol y pasábamos horas hablando de nuestras esperanzas para el futuro. Él me gustaba mucho, así que cuando me dijo que quería ser un escritor, yo respondí: yo seré poeta entonces. La mañana de la bomba fue como cualquier otra. Recuerdo que mamá estaba en casa y yo me alistaba para caminar hasta mi trabajo en el Ministerio de Comunicaciones en Hiroshima. Como tantos hombres jóvenes estaban lejos luchando en la guerra, necesitaban gente para hacer todas sus tareas. Por eso niños y niñas como yo debían dejar la escuela para ir a trabajar. Destello. Ese fue el momento en el que explotó la bomba. Perdí la conciencia, porque cuando desperté ya no estaba junto a la ventana y vi que me había lastimado la cabeza. De alguna manera logré levantarme y salir. Una mujer me ayudó a caminar hasta el hospital. Nuestra ciudad estaba totalmente destruida. En el camino vi que no había más edificios, ni gatos, ni perros, ni pájaros, ni mariposas. Solo había gente deambulando, cubierta de cenizas. En algún punto del día siguiente me desperté. Echaba de menos a mi mamá, así que crucé la ciudad. Todavía había fuego por todos lados, así que debía ir con cuidado. Cerca de casa vi tres personas que se acercaban. «¿De verdad eres tú?», gritó una de ellas. Eran mi madre, mi hermana mayor y mi tía. Mi hermano no estaba. Había sido malherido y había muerto. Todo parecía un sueño. No podía comprender lo que había pasado. Me fui de Hiroshima a mis 20 años. Durante mucho tiempo no pude ni siquiera hablar de la bomba. Pero mi familia me convenció para que compartiera mi historia. Después me convertí en poeta, tal como planeaba con Hitoshi hace tantos años. Nunca soñé que eso podría pasar de verdad. A causa de la radiación de la bomba, sufrí muchos problemas de salud, como fatiga y dolores de cabeza. Pero los médicos en Tokio me han estado tratando. Me casé y tengo tres hijos. También tengo tres nietos. Hablo con ellos todo lo que puedo. A pesar de todo, no odio a quienes lanzaron la bomba. Puedo decir que fui testigo de lo maravillosas que pueden ser las personas después de perderlo todo. Pero nunca olvidaré que fueron humanos los que lanzaron una bomba atómica sobre otros humanos. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Está Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la presencia en nuestros estudios de Fausto Arellano. Él es coordinador general del programa Domingos de Casa Abierta, y este domingo 9 de agosto se va a realizar Domingos de Casa Abierta por el Día de la Cultura y también por el aniversario de la Casa de la Cultura. 71 años de actividad institucional de la Casa que hace cultura. Bienvenido, Fausto. Qué gusto contar con tu presencia. Sí, nos gustaría que nos comentes sobre los pormenores de este gran evento. Estamos muy contentos de saber que todo está marchando sobre ruedas. Los 71 años están siendo festejados de la mejor manera. Son cuantos eventos que se están presentando. Y también el saber que el día domingo es el día donde se concentra la mayor parte de eventos. Y pues estaremos simultáneamente todos los teatros, estaremos compartiendo en los espacios verdes también, la biblioteca, la cinemateca, el Teatro Prometeo, el Portón de la Cultura. En sí, tenemos un evento, pero grandioso para todo nuestro público querido. Te comento que el día de ayer ya llegó el grupo Alturas de Argentina, ellos ya se encuentran acá, y pues el día sábado estará en cambio ya llegando el grupo de los Leones de Senegal. Nubi también está ya por llegar, de los artistas internacionales que estarán en Domingos de Casa Abierta. Dentro de las redes sociales que afortunadamente pues ahora nos ayudan dentro de la difusión tanto nacional como mundial, hemos tenido una acogida grandiosa al ver gente que pregunta que dónde mismo va a ser, gente que no sabe del evento de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preguntan que los Leones de Senegal, que quiénes son, es el membrete, el nombre es lo que les llama la atención. Y pues para los amigos que nos escuchan también, es de destacar la participación de este grupo africano que hacen música, hacen teatro, hacen malabares. Es una agilidad espectacular. ¿Cómo fue el contacto con este grupo, Fausto, por un lado y por otro lado? ¿Este grupo ya estuvo en Ecuador o es la primera vez que viene? Es la primera vez que viene al Ecuador. Bueno, volviendo a lo de las redes sociales, es importantísimo esto porque tenemos la petición de grupos de algunos países del mundo que quieren venir a Ecuador a participar sobre todo de los desfiles. Como nosotros promocionamos los videos que nos comparte el mismo público que viene acá, entonces los videitos de los desfiles, de las actuaciones de los artistas, entonces como que Domingos de Casa Abierta ha causado un impacto dentro de estos desfiles mensuales. Entonces, pero parte de grupos internacionales que están viniendo y seguirán viniendo, prácticamente son conocidos por las redes sociales. En el caso de los Leones de Senegal, de Nubi y del Grupo Alturas, el Grupo Alturas es un grupo de música latinoamericana argentino. Con vasta trayectoria. Claro, ellos ya tienen pues ya prácticamente escenarios internacionales ya recorridos. Ellos participarán como el saludo por parte de la primera cumbre mundial de las artes por la paz. Entonces, donde el compañero Inti Amaru está a cargo de este congreso, y pues querían extender el saludo de la paz y de la cultura en Domingos de Casa Abierta. Inti Amaru es un compañero pues que está, cada evento de Domingos de Casa Abierta está compartiendo sus pinturas como parte del reconocimiento a los artistas que han tenido una trayectoria importante, que reciben la condecoración al mérito acá en la Casa de la Cultura. Él es quien dibuja sus retratos o alguna pintura que haya sido reconocida a nivel internacional. Entonces él les obsequia. Entonces es un hombre que es, aparte de ser pintor, es un yacha, es médico, es músico, es compositor. es un hombre entregado completamente a la cultura y que tiene una esperanza, que yo veo un poco loca, ¿no? Que quisiera que algún rato se pudiera realizar, pero es el desarme universal. Es algo que yo le veo imposible. Pero que él tiene ese sueño y lograr convocar, porque es un hombre que sin un centavo logra traer gente casi de todo el mundo para este congreso en agosto. Entonces, eso es la magia de yo creo que un poquito de Domingos de Casa Abierta, el integrar a gente que le encanta, no solo lo económico, porque algún artista de pronto dice, bueno, yo no canto si no me pagan, y que es justo también, porque los artistas también, como cualquier profesión, necesitan de el pan para subsistir, para su hogar, y únicamente esto se logra, pues, donde uno va a cantar tiene que ser pagado, pero lógicamente como que hay más sensibilidad en el artista, y pues lo hace cuando, la mayor parte yo creo, que lo hace de una manera más solidaria. Altruista. Entonces, con este compañero, Ricardo Taco, su nombre, es Intiamaru, es su seudónimo, él fue quien nos pidió el presentar a estos artistas en Domingos de Casa Abierta. Esto lo confirmamos ya con Raúl Pérez, el presidente de la casa, que él estuvo muy contento de recibir este saludo realmente, ¿no? Y pues nosotros festejamos en cambio con lo nacional, que tenemos unos jóvenes valores como son los hermanos Ceballos, son dos hermanos de 23 y 24 años, que bastante jóvenes, les encanta, claro, pero que exclusivamente interpretan música nacional. Entonces algo de aplaudir también, y que son muy buenos. Ellos estuvieron estos días en Ecuavisa, en diferentes medios promocionando justo el Domingos de Casa Abierta, y de paso pues también promocionándose con su show. Tenemos de Otavalo, tenemos al grupo Saruni. Es un grupo que ha viajado a algunos países, sobre todo de Europa, y que también han estado pendientes de estar en Domingos de Casa Abierta. Como usualmente visito yo pues las provincias, por lo regular cojo 3 a 4 números de las provincias que voy visitando. Entonces estuvimos el mes pasado con el grupo Villamarca de Ibarra, ahora estamos con Saruni. Tengo programado ya prácticamente dos grupos más de Imbabura. Para los próximos meses. Claro, sí. Entonces seguimos creciendo realmente con la programación, que no sea solo local, sino siempre estamos trayendo gente de otras provincias. Y pues cerraremos prácticamente la fiesta de Domingos de Casa Abierta por los 71 años de la casa con la banda 24 de Mayo de Patate. Todo el mundo conoce de esta grandiosa banda, y pues nosotros ya hemos conversado con todos sus integrantes. Ellos están contentos de participar en los 71 años de la casa, cuando prácticamente están festejando los 75 años como banda 24 de Mayo, imagínate. Es más vieja que la Casa de la Cultura. Lamentablemente el fundador ya se nos fue, nos acompañó pues el fundador de la banda, pero quedan sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. O sea, prácticamente es una banda la mayor parte familiar. Fausto, previo a este espectáculo que ya nos ha detallado específicamente sobre quiénes se van a presentar en escenario dentro del Ágora, hay un pregón que sale por las calles aledañas a la Casa de la Cultura, Fausto. Bueno, antes de ir con el pregón, se me estaba pasando, hay una artista cubana que está residiendo acá en el país y se ha quedado maravillada de nuestros pasillos, de nuestra música nacional. Ella es Wanda López. Entonces, pues me pidió participar por los 71 años. Y yo le dije que ya no teníamos espacio. Bueno, tanto insistió que hemos aceptado la participación también de ella. Ella va a abrir el evento a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y es una voz espectacular, una cubana que tiene mucha calidad interpretativa, y sobre todo escucharle nuestros pasillos, formidable. Uh-huh. Bueno, a las 10 igual empezamos simultáneamente el pregón de la cultura. Usualmente nosotros tenemos en domingos de casa abierta los desfiles de patrimoniales. En esta vez pues hemos dejado un poquito el desfile patrimonial para hacerle más bien el pregón de la cultura, festejando los 71 años, y estarán participando el CADE, son colectivos culturales que tienen algunos grupos de música y danza, y pues como también estará participando el AMAPE, son organizaciones del sur de la ciudad, igual de música, teatro y danza. Como también estaremos compartiendo con Jagchiwa, estarán saludando el Ballet Ecuatoriano de Cámara, igual. Tenemos grupos, por ejemplo, que se han integrado, no estaban dentro de la programación, pero han pedido integrarse, el grupo de la tercera edad de las señoras jubiladas del IES. Entonces, tenemos en las redes sociales, igual algunos grupos han dicho que qué necesitan para participar. Entonces les hemos dicho la buena voluntad de ustedes. Entonces van a desfilar algunos grupos que no están programados para festejar los 71 años. Yo creo que lo más lindo es ver que todos los artistas estén congregados, todos los gestores culturales y sobre todo el público para quien trabajamos. Fausto, cada domingo de Casa Abierta se hace un reconocimiento al mérito cultural. ¿En esta ocasión va a haber algún reconocimiento en especial? Bueno, en esta ocasión tenemos el reconocimiento a prácticamente a una familia, una dinastía de la locución, como es la familia Vargas Acosta. Entonces, los tres pues que están activos, como son Walvin Vargas, Edison Vargas y Marco Vargas Acosta. Entonces, los tres van a recibir el reconocimiento y los tres hermanos adicionales, porque son seis que están dentro de... se han iniciado en la locución todos, pero los vigentes son los tres. Y los otros tres compañeros, pues los otros tres hermanos, también recibirán pues un diplomita de reconocimiento, pero la condecoración al mérito cultural estaremos entregando a estos tres personajes de la locución que son muy conocidos a nivel nacional. Entonces ellos estarán presentando dos números cada uno y para que la gente también conozca, porque hay mucha gente que no sabe quién está al detrás frente del claro. Entonces es importante, como siempre digo, si está bien que reconozcamos a nuestros valores culturales, ¿quién los hace conocer? Son los medios de comunicación, son los personajes que están tras del micrófono y pues hemos estado haciendo la entrega. El mes pasado se hizo a Jorge Víctor Bravo, a uno de esos también esas voces formidables que tenemos en el país. Lo hicimos también pues anteriormente a la Radio Católica, se le ha hecho a la Radio Tarqui, bueno, algunos medios de comunicación. Entonces es parte de los reconocimientos que la Casa de la Cultura también está haciendo. Fausto, hay que destacar también que este evento es completamente gratuito y también para la gente que asista habrá una feria de artesanías y también de gastronomía. Claro. La feria que usualmente se pone a la entrada del Ágora, esta vez va a estar en el espacio de los parqueaderos, porque todos los espacios alrededor de la casa van a estar ocupados por la cinemateca, por la biblioteca, todos tienen actividad, o sea, para los niños, hay muchas cosas que se harán, concursos de pintura, un poco de cosas lindas para los niños también. Entonces, ahora el área de gastronomía va a estar en el parqueadero y en la parte del teatro, en los patios del Teatro Prometeo, en cambio estará la artesanía. O sea, tenemos de todo, como dicen, de 9 a 9, pero yo ahora rectifiqué un poquito en la entrevista que tuve en televisión satelital, que no es de 9 a 9, sino sería de 8 a 9, porque la radio de la Casa de la Cultura también inicia con los festejos desde las 8 de la mañana. En efecto, muchas gracias a Fausto. La invitación está hecha para que este domingo haga una parte en sus actividades normales, usuales, de fin de semana, porque es un programa para la familia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para la tercera edad, para todos. Diversión a través de la manifestación cultural, a través de la música, a través de la danza y a través del teatro. Gracias a Fausto. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Muchas gracias y quedan totalmente invitados.